Primer asunto el que traemos a nuestro programa de carácter vecinal y no sin cierta polémica. Verán, ante unas noticias que han aparecido estos días en varios medios de comunicación sobre el realojo de una familia procedente del asentamiento chabolista de la Hispano-Suiza en la zona de Valdeluz, en este barrio, la Asociación de Vecinos de Valdeluz ha expresado un manifiesto en las últimas horas en el que quieren llamar la atención de la opinión pública y expresar su indignación y repulsa si se lleva a cabo esa circunstancia de ese realojo. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos Valdeluz, Joaquín Ormazábal. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días, César. Bueno, pues yo no sé si la Asociación de Vecinos tiene ya constancia de firme del realojo de esa familia del poblado de la Hispano-Suiza en lo que es la urbanización Valdeluz. Sí, bueno, creemos que así será y bueno, hemos hecho nuestras indagaciones y así nos lo han confirmado desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalajara, con lo cual creemos que será firme en principio. Será firme por parte del Ayuntamiento, aunque nos... Perdona, César. Sí. La maquinaria es un sistema un poco curioso. El tema realmente es un programa en general que auspicia la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se llama PRIS. Sí. Y entonces, a través de que es quien realmente subvenciona los alquileres. Y luego, realmente quien propone el realojo es el Ayuntamiento de Guadalajara, que es a quien pertenece realmente el asentamiento de la Hispano-Suiza. Y lógicamente, pues eso se hace luego a través del asentamiento directamente, el alquiler o el tutelaje de esas personas a través de diversas ONGs, asociaciones o fundaciones. Realmente es una forma triangular de hacer las cosas. Claro, es que de eso quería yo preguntar a Joaquín Ormazábal, porque me refería a que ¿por qué el Ayuntamiento de Guadalajara hubiese elegido un lugar que se escapa del término municipal de la ciudad? Porque no hay que olvidar que Valdeluz pertenece a Lleves. Efectivamente, eso es lo que yo me pregunto. Entonces, yo, obviamente, pues nos parece bien que se haga inserción social de las personas que correspondan, pero me parece excesivo que si Valdeluz pertenece a otro término municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara quiera realojar a determinadas personas en Valdeluz. Máxime aún cuando, por otra parte, el Ayuntamiento, para otras cuestiones, no considera a Valdeluz en ningún aspecto, como pueden ser los transportes u otras cuestiones, ¿no? Aunque, o sea, evidentemente... yo entiendo, claro, el Ayuntamiento se escuda diciendo que realmente ellos no realizan un realojo, porque realmente se realiza a través de esas fundaciones, asociaciones o ONGs que te comentaba, y que a su vez se abonan. Pero realmente quien determina el control, hace la ficha de seguimiento de estas personas y determina que se tienen que realojar es la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalajara. Aunque evidentemente digo, yo no soy muy experto en la materia, pero tampoco hay ninguna ley que impidiera al Ayuntamiento, si responde económicamente de ello, que el realojo se produjera en el sitio que fuera, ¿no? Legalmente es muy esto, pero yo creo que es un agravio comparativo es evidente. Es un problema además del Ayuntamiento, que lleva 8 años, según tengo entendido, es decir, el asentamiento ilegal lleva 8 años, se inició en la alcaldía de Bris, continuó con la del señor Alique y finalmente pues la alcaldía de Román es la que va a solucionar, porque al parecer hay una sentencia que hay que ejecutar a favor del dueño de los terrenos de la Hispano-Suiza, que desalojando a esas personas. Pero claro, a mí me parece muy bien que el Ayuntamiento de Alcalá quiera... De Guadalajara, que quiera dar cumplimiento a una sentencia judicial, pero no a costa de los ciudadanos de otro ayuntamiento, como son los de Valdeluz, que pertenecemos a Lleves. ¿Por qué se opone la Asociación de Vecinos Valdeluz a este realojo, Joaquín? En parte, en principio porque somos otro ayuntamiento, y luego porque, no entiendo por qué, siendo personas que están en situación de exclusión, yo creo que debe de haber unos programas o unos planteamientos o con tutela, con escolarización, con empleos, con unos programas estables que lo que hagan es que estas personas bueno, pues tengan una inserción social que nadie les niega, por supuesto, pero con unos programas determinados y no derivando los problemas a otros municipios. ¿Han recibido alguna explicación del Ayuntamiento de Guadalajara? Imagino que no. Bueno, yo la única explicación que he recibido, que fue muy cordial y muy atenta, la concejala de Bienestar Social, que bueno, que realmente el Ayuntamiento no hacía los realojos, cosa que es cierto en técnica jurídica. Quien realizará el realojo es una fundación o una ONG, pero realmente es por indicación del Ayuntamiento de Guadalajara. Parece ser que van a realojar a 12 familias, las cuales algunas son en otros términos municipales. Ustedes no solo denuncian que ese realojo se haga de un municipio a otro, en este caso en el suyo, no vamos a obviar, vamos a recordar una vez más que la zona habitada hasta ahora de Valdeluz, construida, pertenece a Lleves, sino además lo consideran una especie de agravio comparativo, porque hay otras muchas personas jóvenes, entre ellos, a los que les es prácticamente imposible acceder a una vivienda. Claro, porque por lo que tenemos entendido, vamos a ver, la media de un alquiler en Valdeluz cuesta unos 800, 750 euros, 800 euros. Nos parece sorprendente que las administraciones públicas paguen las fianzas, los avales correspondientes y un alquiler de 800 euros a personas en exclusión social, cuando todo el mundo sabe lo que ocurre con la bolsa de la vivienda, tanto a nivel local como comunitario, ¿no?, de la comunidad autónoma. Nos parece curiosísimo que unas personas las quieran asentar en otro municipio en unos alquileres que valen 800 euros mensuales. ¿Saben en qué edificio se produciría ese realojo? En concreto no, porque además la concejalía del ayuntamiento se ha negado siquiera a decirnos cuál de las dos ONGs que habitualmente hacen los realojos va a ser la que concretamente lo haría en Valdeluz. ¿Y su protesta exactamente qué problemas piensan se producirían en el edificio correspondiente si, bueno, pues es realojada esta familia? Claro, el tema es, a nadie se nos escapa que las personas que están asentadas en ese asentamiento ilegal, como es la hispano-suiza, pues que han tenido diversos problemas que han salido a la luz en todos los medios públicos de la provincia, en el sentido de que, bueno, existían dos detenciones por homicidio, existió también otras tres detenciones en febrero pasado por defraudación continuada de fluido eléctrico, han existido determinadas protestas, insultos hacia las autoridades públicas, incluso en la Plaza Mayor, en el Ayuntamiento. Yo creo que es un caso único en el que el alcalde recibe en una hora a unas personas que están protestando. Entonces, yo creo que bueno, lo que quieren es trasladar o reubicar el problema en distintos términos municipales. Yo creo que sin duda cualquier persona tiene derecho, cualquier ciudadano tiene derecho a reinsertar y a realojarse o salir de una situación de exclusión social. Pero eso tiene que ser con un programa concreto, adecuado, tutelado, y no derivando el problema a otros sitios que se supone que quizá pues, no están tan agitados como otros o que deberían de provocar menos problemas mediáticos que otros, ¿no? Joaquín Ormazábal, el primer paso de protesta que ha dado la asociación que usted preside es este manifiesto, pero me imagino, bueno, pues que tienen previsto algo en agenda. ¿Qué piensan hacer? No, bueno, nosotros de momento lo hemos puesto, además de hacer público pues nuestro comunicado oficial y de comunicárselo a los diversos medios de la provincia, seguimos en contacto con el delegado de Bienestar Social de la Junta de Comunidades como con la concejala de Bienestar Social y pues, determinaremos en su momento pues las acciones de hecho o que de derecho pues nos correspondan como asociación y como ciudadanos. Joaquín Ormazábal, presidente de la Asociación de Vecinos Valdeluz, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en este mediodía. Muchas gracias, buenos días.